Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. ¿A qué parece señalar lo que marcaste y relacionaste? Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. 1. ¿Por qué la humanidad se rehúsa a reconocer sus propias limitaciones? ¿Qué áreas imposibles hay en tu vida que son oportunidades para Dios? 2. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Tienes un grupo pequeño con otras personas que oran, que pueden apoyarte en momentos de imposibilidades? Una mirada más profunda a Daniel 2, 1 al 30. ¿Por qué Dios le dio el sueño primero a Nabucodonosor en lugar de primero a Daniel? Dios le dio el sueño primero a Nabucodonosor y no a Daniel, lo cual indica que Dios estaba tratando de llegar al rey Nabucodonosor por medio del sueño. Una de las profecías predictivas más grandes de la Biblia se le dio a un monarca pagano. La profecía bíblica es redentora por naturaleza y no se trata solo de predicciones y cumplimientos, se trata de salvar personas. Finalmente, Nabucodonosor se convirtió por medio de una serie de eventos que comenzaron con una iluminación profética. Otra razón por la que Dios le dio el mensaje primero a Nabucodonosor fue para revelarle la futilidad de buscar la verdad en cualquier fuente fuera de los mensajeros de Dios, sus profetas. Estas vasijas humanas fueron elegidas para dar revelaciones sobrenaturales, buscar la verdad espiritual en otras fuentes, ya sea en instituciones académicas, quirománticos o fuentes seculares, está muy por debajo de la palabra profética de Dios que encontramos en las Escrituras. El libro de Daniel revela la supremacía de la Escritura por sobre toda otra fuente de conocimiento. ¿Por qué la oración era la condición de revelación para Daniel? Antes de que Dios pueda dar una revelación, el corazón debe estar correcto. Y esto solo se puede lograr por medio de la oración. Por naturaleza, la oración es un reconocimiento de nuestra propia deficiencia y de la supremacía de Dios. El simple acto de orar implica la incapacidad, la insuficiencia y la necesidad de la humanidad. Solo se pueden comprender las profecías de Daniel cuando nuestro estudio de las profecías está inmerso en oración. Es más, la oración tiene implicaciones para la naturaleza del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Roger Morneau declara, en oración y súplica a Dios, quien espera nuestros pedidos de ayuda para tener el derecho legal a los ojos del universo, para adentrarse con poder al terreno de Satanás y rescatar a sus cautivos. En el gran conflicto hay reglas. La oración le da a Dios el derecho y la autorización para moverse más allá de lo que normalmente podría hacer. Nuestras oraciones son nuestro consentimiento y le dan a Dios acceso para intervenir. ¿Cuál es la importancia de que Daniel orara con sus tres amigos? Vemos la importancia de la oración privada en el capítulo 6 de Daniel. La oración colectiva de ninguna forma disminuye la necesidad de la oración privada. Sin embargo, Daniel 2 establece la bendición de la oración en pequeños grupos, además de nuestra vida de oración personal. Y esto es especialmente notorio en momentos de crisis. Daniel y sus tres amigos se convirtieron en una comunidad de oración y compañerismo a lo largo de sus experiencias en Babilonia. Esto también muestra que la revelación espiritual llega a la comunidad de creyentes, pero también puede recibirse en solitario, fuera del cuerpo. La Biblia establece la relación esencial entre la comunidad espiritual y la revelación espiritual. Interpreta. Luego de analizar el texto que escribiste y trabajaste, ¿a qué parece apuntar lo que marcaste y relacionaste? ¿Qué preguntas surgen luego de estudiar este texto? ¿Cuáles son las partes que te parecen más difíciles? ¿Qué otros principios y conclusiones encuentras? 1. ¿Qué retrato surge del carácter de Daniel a partir de este capítulo? 1. Conecta. ¿Qué relación tienen los siguientes versículos y temas con el texto principal de esta semana? La vida de oración de Jesús. Marcos 1:35, Mateo 14:23, Lucas 5:16, 6:12, 9:28. La vida de oración del cristiano. Filipenses 4, 6 y 7. Primera de Tesalonicenses 5, 17. ¿Qué otros versículos o promesas se te ocurren en conexión con Daniel 2, 1 al 30? Enfoca. ¿Dónde ves a Jesús en Daniel 2, 17 al 23? ¿Qué te está diciendo Jesús por medio de estos versículos? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar, ¿cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Conversación es relación. Es fácil caer en un ritual irracional de repetir las mismas oraciones una y otra vez por hábito o por obligación. La oración es una de las prácticas más esenciales, pero más descuidadas de los profesos cristianos. La oración es el sustento del alma. Es más, es una conversación con Dios y conversación es relación. Como expresa una experta en la conversación, la conversación es la relación y nuestra vida misma tiene éxito o fracasa. Cambia gradualmente y con rapidez una conversación a la vez. En otras palabras, hablamos sobre tener una relación con Dios, pero ¿qué significa eso? Cuando reducimos nuestra relación con Dios a su esencia misma, es comunión con Él. Conversación, por lo tanto, si no hay conversación, no hay relación. Si no hay oración, querido amigo, no hay relación. Algunos han convertido la oración en un rito meritorio, otros en un aspecto suplementario, no esencial de la experiencia cristiana. La oración no es ninguna de estas cosas. La oración es puramente relacional en nuestro matrimonio, en nuestras amistades o en cualquier otra relación humana. La conversación es nuestra relación y nuestra relación con Dios no es una excepción. La oración es conversación y la conversación es relación. Nuestro Padre Celestial aguarda anhelante para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es nuestro privilegio beber abundantemente en la fuente de amor infinito. Qué extraño es que oremos tan poco. Dios está dispuesto y deseoso de oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. Sin embargo, hay de nuestra parte mucho desgano manifiesto para presentar nuestras necesidades a Dios. ¿Por qué han de ser los hijos y las hijas de Dios tan remisos a orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Presenta ante Dios tus necesidades, gozos, tristezas, cuidados y temores. No puedes agobiarlo, no puedes cansarlo. El que tiene contados los cabellos de tu cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. El Señor, dice la Biblia, es muy misericordioso y compasivo. Así dice Santiago 5:11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Llévate todo lo que deje perpleja tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande como para que Él no la pueda soportar, porque Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. Nada que de alguna manera afecte nuestra paz es demasiado pequeño como para que Él no lo note. No hay en nuestra experiencia capítulo demasiado oscuro que Él no pueda leer, ni perplejidad demasiado difícil que Él no pueda desenredar. Querido amigo, ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar al alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escapar de los labios sin que nuestro Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello un interés inmediato. Él saca a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, como dice Salmo 147:3. Las relaciones entre Dios y cada alma son tan claras y plenas como si no hubiera otra persona sobre la tierra a quien brindar su cuidado, ninguna otra alma por quien haber dado a su Hijo amado. Este capítulo fue extraído de Elena G. de White, El Camino a Cristo, páginas 80 a la 86. Pero ahora vamos con esto que es importante. Aplica. Luego de estudiar el capítulo de esta semana, ¿cuáles son algunas de las aplicaciones personales para tu vida de las que estás convencido? 1. ¿Qué aplicaciones prácticas debes realizar en tu vida de oración? Repasa el versículo de memoria. ¿Cómo se aplica a tu vida esta semana? Dialoga. Comparte con tu clase de escuela sabática o con tu grupo de estudio de la Biblia algunas ideas del versículo que has memorizado, así como cualquier otro descubrimiento, observación o pregunta. Plantéate estas preguntas de discusión con el resto del grupo. ¿Cómo es realmente tu vida de oración? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que realmente hablaste con Dios, que marcó la diferencia en esa ocasión? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen que te sea difícil orar? ¿Cuándo Dios respondió a una oración que hiciste? ¿En qué oportunidades te es más fácil orar? ¿Por qué tipo de cosas oramos generalmente y por qué? ¿Alguna vez caíste en un rito irracional de oración? ¿Por qué piensas que eso sucede? Cuando oraste con un grupo pequeño de amigos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cuál piensas que es la clave para una vida de oración consistente y poderosa? Visítanos en www.escuelasabatica.es. ¡Te esperamos!